Señor majestuoso en gloria. Tu nombre es grande en la historia. Sobre los cielos pusiste honor y en la tierra muestras tu amor. Los niños cantan con dulce voz, te alaban siempre, mi buen Dios. Silencias fuerte al enemigo con tu poder y tu abrigo. Oh Señor, ¿quién soy yo que me miras con tanto amor? Me has hecho un poco menor que el cielo, coronado de gloria y anhelo. Luna y estrellas, tu gran poder, formaste todo para tu ser. Nos diste dominio sobre la creación. Gracia es más que mi canción. Las aves del cielo, el pez del mar, todo a tus pies tú lo quisiste dar. Hace soñar, oh mi Dios, te quiero adorar. Oh Señor, ¿quién soy yo que me miras con tanto amor? Me has hecho un